Dani, buen día, ¿cómo andas? Buen día, bien. Bien, ¿estás? Bien, bien, bien. Aquí, bueno, haciendo ya las últimas notas de este 2021 y cerrando un año atípico, por eso recorremos nuevamente en las voces de las y los protagonistas. Queríamos saber qué pasa en el Hospital Mercante. Bueno, frente a esta situación sanitaria que, si bien dio un poco de respiro, muestra una suba en los casos en las últimas semanas. Y por otro lado, que una de las preocupaciones tiene que ver con la guardia pediátrica en el Hospital Mercante ante la falta de especialidad en los barrios. ¿Cómo están llevando eso? ¿Hay alguna novedad? ¿Qué pasa con las contrataciones que faltaban en el hospital? Con respecto a la guardia de pediatría, se ha reforzado un poco, ¿viste? Se ha reforzado, bueno, obviamente con pediatras. Lo que dicen ahora es que, bueno, van a tomar enfermeros a partir de marzo. Posiblemente se abre la escuela de enfermería, que es un buen dato, ¿entendés? Porque, bueno, todos los chicos que terminan secundario, bueno, pueden venir a formarse como enfermeros. Con respecto, ¿te acordás a los despidos? Bueno, la compañera Jessica Ocampo, pudimos reinstalarla y pasó al servicio de limpieza en el turno fin de semana. Y la señora Roca no se pudo, no hubo forma de que la dirección pudiera, ¿cómo que se llama?, reinstalarla. O sea que ahí hubo un triunfo parcial, ¿no? En este reclamo de reincorporaciones. Exacto, mi amor. Es un triunfo parcial. Sí. Lo que, bueno, vamos a salir a pedir es, obviamente, el bono, Dani. 20 mil pesos para Nación, para nosotros, por ahora nada. Claro. Entonces hay que salir a pedir un bono. Sí. ¿Qué pasa con la situación del coronavirus? Sabemos que en las últimas 6 semanas viene subiendo, si bien estamos lejos de lo que fueron los picos de pandemia y la vacunación ha reforzado mucho esta situación. Bueno, hace 6 semanas que en esta región que involucra a José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Pilar, Moreno, los casos van subiendo. Hace 15 días atrás en José C. Paz se reportaban 107 casos diarios. El último parte del viernes pasado habla de casi 300, 297. ¿Esto está impactando en el hospital? No, porque se lo transita más Mira, levemente. no te puedo contar demasiado porque no tengo esa información. Si queréis, a partir del lunes averiguo que yo me reincorporo Dale. y averiguo realmente cómo es la situación, Dani. Dale, sí, perfecto, perfecto, buenísimo. Y Y vemos el tema de las camas, si están ocupadas claro. y cómo está el resto. ¿Cómo va a ser la atención durante el verano en el hospital? ¿Ya han liberado la posibilidad de las vacaciones, los descansos, las licencias para ustedes, para el personal provincial? Sí, se ha liberado, así que bueno, seguimos, bueno, sale un compañero que va otro, ¿cómo que se llama?, reforzando con, en el caso de que haya horas extras, pero bueno, sigue la atención normal en nuestro querido mercante. Ah, y Dani, dame la posibilidad de decir que vamos a hacer una choripañada entre el 20 y el 21. No tenemos todavía fecha fija. Por dos cosas. Una es la forma de despedir el año con los trabajadores. Y la otra es el aniversario del Argentinazo. Claro. El 19-20 Entonces, de bueno, diciembre. vamos a hacer una choripañada. Afuera yo te voy a mandar qué días, porque no sabemos si es el 20 o el 21. Bueno, para que nos acompañes. Por ahí te puedes pegar una vuelta y así charlamos un ratito y lo mismo que los chicos del estudio. Pero Perfecto. bueno, es muy importante porque no es poca cosa, es un aniversario donde, bueno, donde ha salido la clase obrera a decir basta a un gobierno que, bueno, que realmente estaba ahorcándonos. También te quería comentar que, bueno, el fin de semana, el sábado, fuimos el grupo de delegados a la marcha de no al acuerdo del FMI. Así que hemos ido con los compañeros, también estuvimos presentes, porque es un acuerdo, si se llega a firmar, que nos va a afectar como esta pandemia. Nadie va a quedar librado, Dani. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos coordinando para ese encuentro. Se cumplen 2 décadas, el 19 y 20 de diciembre, y es un momento importante para reflexionar qué aprendimos y qué no. Sí, sí, sí, recordar a los compañeros caídos también, así que sí, sí, es una fecha que no debemos olvidar y debemos llevarla totalmente en el alma. Sin duda. Sí, sí, sí. Paola, como siempre, muchas gracias por este ratito. No, mi amor, por favor, quedamos en contacto y un abrazo para toda la comunidad paseña. Un abrazo grande.